más a cada perro su collar. Esto, que has perdido ya las ganas de pelear, te han convencido y te has dejado llevar. El collar te aprieta y nadie lo va a aflojar. Ya te han enjaulado en tu propio bienestar. Y mira dónde vas, no te vayas a liar. Y mira dónde vas, a cada perro su collar. Suelto y sin collar, como un animal. Su collar.